Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, bienvenidos a nuestro sexto episodio de Doble Check Podcast. Soy Gabriela Patrón y junto a mi amigo Bruno Ortiz te traemos lo más importante de la tecnología en el mundo y de nuestro Perú. Esta semana te traemos más lanzamientos de smartphones. Ahora, Samsung presentó sus equipos Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en nuestro país. Además, tanto Gabriela como yo hemos tenido la oportunidad de probar el equipo y vamos a dedicar nuestra sección 3x3 a darte nuestros alcances al respecto. La invitada de nuestra nueva entrega de Doble Check Preguntas es la conductora Kiara Pinasco del programa Tech. Y para cerrar, hablaremos sobre el reciente tiroteo en las oficinas de YouTube en San Bruno, California, y una de las teorías que maneja la policía sobre ello. Con todos esos temas, damos inicio a un capítulo más de Doble Check. El tema de esta semana ha sido el lanzamiento en el Perú de los nuevos equipos Samsung Galaxy S9 y Samsung Galaxy S9 Plus. Estos dispositivos siguen con el diseño que tanto gustó del S8 y añaden varias características nuevas. Como bien dices, Bruno, estos smartphones cuentan con cámara de apertura variable que va desde 1.5 a 2.4 de acuerdo a la cantidad de luz que exista en el lugar o donde quieras tomar tu foto. Para que se den una idea del funcionamiento de esta apertura, funciona básicamente como funciona el ojo humano. Así como el iris se contrae cuando hay mucha luz y luego se expande cuando hay poca, de esa misma forma, uno de los lentes del S9 Plus también cambia de 1.5 de apertura para fotos en baja luz a una apertura de 2.4 cuando hay mucha luz. Además, el S9 Plus trae la particularidad de tener doble sensor. Las cámaras además permiten grabación en cámara super lenta, llegando a 960 framas por segundo. Y aunque no son los primeros en ofrecer esto, la calidad de video es bastante buena. Otra de las particularidades que tienen esos nuevos aparatos es que te permite personalizarlo. ¿De qué manera? Creando tu AR emoji. Son avatares que se basan en el uso de la realidad aumentada. Lo que permiten es que te puedas tomar una foto y el equipo va a crear una representación gráfica de tu rostro. Esa imagen, después tú la puedes convertir en diversos tipos de GIF y compartirla con otros usuarios de Android a través de diversas plataformas de mensajería como el Messenger de Facebook o el popular WhatsApp. Bueno, en mi caso el AR emoji que tomé realmente no me gustó para nada. Estamos iguales porque yo he tenido la oportunidad de probar el S9, ahora estoy probando el S9 Plus. El bicho que aparece se parece a cualquier persona menos a mí. Ahora, yo he visto gente en la que ha hecho una representación muy, muy, muy parecida. De repente no funciona con cachetones, pues, ¿no? En tu caso, si tú dices cachetona, yo de gordita, no pude sacar un emoji que se parezca a mí. Y eso que me encanta a mí, todos estos emojis personalizados, por ejemplo, me hace acordar mucho a Beat Strips, que hacía viñetas y todo con mis amigos y podía personalizarlo. Claro, pero por ejemplo, en el Beat Strips, yo me acuerdo que la representación que hice mía era mucho más parecida. Estaba cachetón, tenía barriga, tenía poco pelo. Claro, podías alterarle la altura si eras cachetón, como bien dices, si eres gordito. Yo soy gorda. Entonces, por ejemplo, yo ponía mi avatar gordito y con ropa que uso. Entonces, cuando me saqué mi emoji, o sea, tomas el celular, saca una foto, te analiza y lo único que llegó a darle muy bien son mis cejas. Y lo más gracioso es que lo que más odio de mi cara son las cejas. También tiene una risa bien, bien macabra el emoji. Sí. El mío parecía el guasón. Podemos concluir por lo menos en este punto. Uno, que obviamente esa es una respuesta a los animojis que lanzaron los amigos de Apple. Lo otro que sí me parece muy interesante, porque al final, pese a que es una cuestión lúdica, que te trata de demostrar cierta capacidad computacional que puede tener el equipo, la otra cosa que sí me parece más muy interesante y que de repente es en donde sí le saca un poco de ventaja con respecto a la propuesta de Apple, es en el tema de que es compatible con cualquier plataforma de mensajería que uses particularmente con el Android. También en el tema de Apple estaba restringido solamente para los usuarios de iMessenger, o en todo caso tenías que hacer toda una serie de pasos para poder compartirlos con otra gente, ¿no? Algo que sí me encantó y es de lo que ha presentado mucho Samsung es esta apertura variable de llegar a 1.5, que es justamente para las fotos nocturnas, en que yo creo sinceramente que Samsung tiene una de las mejores tomas nocturnas, ya que, por ejemplo, el cielo no sale granuloso. En cuanto a la cámara frontal, también me gustó, aunque yo tuve problemas con las fotos grupales, en que por tratar de enfocar a uno se desenfocaba un poco el resto. Es complejo en realidad ese formato. Y regresando a lo que tú dijiste hace un momento con respecto a las fotos nocturnas, me parece que Samsung desde hace, no me equivoco, creo que 2 o 3 generaciones de teléfonos, pero incluso, mira, probando el S9, yo me he llevado una grata experiencia, porque el S9 no tiene pues este tema de la doble cámara, tiene una sola cámara. Aún así, me parece que funciona bien, muy bien en realidad, como ya lo que nos tiene acostumbrado Samsung desde los últimos años. Claro que en el S9 Plus se nota la diferencia. Yo recién lo estoy probando y sí hay una cosa mucho más, se nota ese plus que realmente tiene el equipo. Y en la frontal yo también tuve el problema con el modo de selfie grupales, pero sucede, por lo menos eso es lo que yo creo, que como esa selfie está compuesta por 3 fotos en realidad y tú tienes que hacer el movimiento según las guías que te van apareciendo en la pantalla para que puedas tener los 3 cuadros y luego el software los pueda unir. Ahí me parece que depende mucho de qué tanto pulso puedas tener y depende mucho del background, es decir, de cómo te ayude mucho el fondo para que se pueda integrar o no mejor la foto. Yo tomaba una foto de ese tipo ayer que fui a comer con mis papás y estábamos en una mesa, entonces a la segunda foto me ligó y me salió muy bien. Pero cuando yo me tomaba una foto solo, por ejemplo, en una de las estaciones del Metropolitano, la parte de atrás, tú sabes que tiene barandas. Ahí en las barandas se nota como si estuvieran dobladas. ¿Por qué? Porque al momento en que yo hice el movimiento, seguro bajé demasiado el celular, entonces parece que estuvieran mal tomada la foto. Pero me parece que es más que por la función, es de repente porque requiere un poquito más de habilidad al momento de usar esa función. Me parece que es por eso, ¿no? Algo que me gustó mucho y comencé a utilizarlo era la cámara super lenta. Como mencionamos al principio, no es la primera compañía en hacerlo. De hecho, fue Sony el que estrenó la cámara super lenta. Sony les está dando la tecnología esta de tener hasta 960 cuadros por segundo para su cámara lenta. Pero cuando lo probé en otro equipo, era, digamos, muy granulosa la imagen. Y sobre todo muy complejo. El tema es que para llegar al modo de cámara lenta tenías que tocar 1000 botones. Y segundo, que para que se pudiera ejecutar la cámara lenta mientras tú estabas grabando en este otro equipo, también era un poco complejo. Entonces, al final, si tú querías una buena toma de cámara lenta, más allá de que el hardware te lo permitía, la manera en cómo estaba pensado el proceso para el usuario era muy complejo. Ahora Samsung lo ha simplificado mucho, claro que sí, pero aún así el modo automático sigue siendo muy complejo, porque como de manera aleatoria decide cuándo hacer y no la cámara lenta, dependes de muchos otros factores. Cuento un caso, cuando estaba haciendo las pruebas justo de la cámara lenta, yo estaba apuntando una fuente de agua y no estaba apuntando a lo que digamos era el chorro continuo de agua, sino en la parte donde el agua cambiaba, porque es un movimiento que no es constante, es irregular. Entonces dije, ah, ya, pues un movimiento irregular, lo puse y estaba 10, 12 segundos ahí apuntando y no pasaba nada, para que luego cuando ya moví el celular era como, oh, ya detecté movimiento y decidí qué hacer. Entonces lo que hice fue quitar el modo automático y ponerlo yo como en modo manual, y ahí sí me encantó. Sé que es algo lúdico, no sé qué tan útil sea en el día a día. Eso es súper bacán en realidad, porque tú, o sea, si sabes que pasas por un lugar, por ejemplo, donde hayan palomas, donde hayan fuentes y qué sé yo, te va a gustar. Pero por ejemplo, una de las cosas en las que yo sufrí un poco cuando lo estoy probando con el S9 era mucho el tema de la iluminación. Si tú tienes un espacio, quieres hacer la cámara lenta, tienes un espacio con muy poca luz, obviamente va a salir súper granulado. Pero lo otro, si tienes una iluminación que es, o incluso si te apoyas con el flash y tienes una iluminación que es mejor, a mí lo que me sucedió que como pasan tantos cuadros por segundo y en cada cambio de cuadro veías cómo se iluminaba, se apagaba, se iluminaba, se apagaba. Entonces en realidad te sale muy bien, pero si estás en un lugar cerrado, necesitas tener demasiada iluminación sobre el objeto que quieres aplicarle la cámara lenta para que salga bien. ¿Sabes qué me imaginaba? ¿Quién sería el que más le encantaría usar eso? Siempre en la Arcomar hay skaters. Yo creo que esa cámara lenta sería genial para ellos, para subir a YouTube. Otro aspecto que me gustó es que está con Android Oreo y la capa de personalización, al menos ahora cambió a Samsung Experience. Pero en mi caso, yo no uso tanto las aplicaciones que me mete Samsung para hacer todo. Ya, por ejemplo, el internet de Samsung, yo uso Chrome. Entonces hay algunas aplicaciones que sí te son bastante útiles, como la administración de batería, la administración de aplicaciones para el Samsung Knox, que es la carpeta segura, el contenido encriptado. Eso me parece genial. Pero sacar una aplicación exclusiva de internet cuando la mayoría usa Chrome o Firefox o qué sé yo, sí no me gusta y terminas deshabilitándolo. Pero el rendimiento sí es muy, muy bueno. Yo siempre soy de bajarme juegos súper pesados que comienzan a exigir bastante de lo que es el GPU, los gráficos. Y me encantó que, a diferencia del S8, tiene altavoces que hacen el sonido surround de 360 grados porque tiene Dolby Atmos. Eso está bueno en realidad. Aparte de los audífonos, los AKG. AKG, que son... hay mucha gente que no le gusta. A mí me parecen geniales. Suenan muy bien, son muy cómodos, son muy eficientes. Hay gente que no le gusta. A mí me parecen muy bacanes. Algo que me terminó de decepcionar un poco fue la batería. Lo que pasa es que ya desde el S7 la pantalla de los Samsung tienen pues una resolución muy alta, muy buena. Los colores se ven alucinantes, pero eso viene a un costo, que es que la batería te la va drenando más. Aunque tiene mejor administración de energía por el último procesador Snapdragon, me hubiera gustado bastante que subiera de 3000 a 4000 miliamperios, y no hay mucha diferencia en el S9 Plus que yo sepa con la batería, pasa de 3000 a 3500. Entonces quisiera que para el siguiente tope de gama de Samsung hicieran un poco de puncha con la batería. Es lo que falta en realidad, porque ese sí es el punto débil que tiene desde hace varias generaciones. Yo solamente quería mencionar rápidamente antes de pasar al 3x3, porque ya también vamos a volar de tiempo, como siempre, quería mencionar tres cosas que son muy importantes. Uno, que tanto el S9 como el S9 Plus mantienen el jack de auriculares, cosa que se agradece. Dos, que solamente una cosa que faltó comentar de la cámara, que es lo que ahora está de moda y todo el mundo busca, el efecto bokeh, que lo tiene tanto en la frontal como en la trasera. Ha mejorado mucho con respecto al S8 y al S8 Plus, pero todavía puede mejorar. Hay algunas cositas que todavía se pueden mejorar, pero en líneas generales los resultados son muy, muy, muy, muy buenos. Eso es uno. Y tres, que tienen radio FM. Sí, de hecho fue una sorpresa, uno, que a Perú venga el procesador Snapdragon. Para los que nos escuchan, normalmente los gama alta de Samsung tienen dos chipset o dos procesadores, como quieran llamarlos. Uno es Exynos, que es el que realiza el mismo Samsung es el que crea estos chipset, y el otro es Snapdragon, que lo hace Qualcomm. Exynos solía venir más para Latinoamérica, era el que venía a Perú, y ahora anunciaron que los nuevos modelos van a venir con Snapdragon y radio FM. Sí, ya lo habían eliminado de hecho de su línea S y de su línea A, que es la gama media premium. Entonces creo que es un cambio acertado de parte de Samsung el haber escuchado a la gente que de camino a casa escucha un montón de radio y un montón de programas. Disculpe, hay algo muy interesante, perdón que te corte, pero hay algo muy interesante que la gente obviamente siempre se pregunta cuánto es el equipo, cuál es el valor, cuál es el precio. No se dieron precios esta vez, pero sin embargo durante la conferencia se dio una información que lo que ha hecho es confirmar un poco una tendencia que ya se estaba viendo en Samsung un poco desde inicios de este año, del año pasado. Eso tiene que ver un poco con la forma en cómo se puede adquirir el equipo. Y dentro de la conferencia hablamos con Juan Carlos Kulkichikon, que es jefe de producto de Samsung, y él nos dio estas declaraciones. Bueno, el día de hoy hemos estado en la presentación del nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, que son los nuevos buque insignia de Samsung. Ya los tenemos disponibles en el mercado. Entre las principales innovaciones tenemos la cámara. Hemos reimaginado la cámara, dado que estamos equipando, por ejemplo, una de las principales características es la apertura dual, que funciona como el ojo humano. Se adapta a las condiciones de luz, tal cual la pupila. Por otra parte, podemos crear clips con super slow motion, hasta 960 cuadros por segundo, y la posibilidad de personalizar nuestros mensajes a través de los AR emojis. Son estos avatars que se crean a partir de la toma de un selfie. Automáticamente la cámara hace un mapeo en realidad aumentada de nuestro rostro y podemos personalizarlo para poder compartirlo con nuestros amigos. Yo creo que ahorita, en todo lo que respecta a especificaciones técnicas, en general la industria ya ha llegado a un tope, y lo que nosotros estamos buscando como Samsung es darle la mejor experiencia al usuario. Ya no estamos apuntando a darle las especificaciones técnicas, ¿no? Sino que ahora esto ya está a un nivel bien alto, y lo que estamos haciendo es complementar las mejores especificaciones técnicas, sino que ahora lo estamos trasladando a las experiencias. ¿Cómo podemos simplificarle la vida al usuario? Y por eso, por ejemplo, hemos mejorado el tema de la cámara para que el usuario saque las mejores fotos sin el mayor esfuerzo. Sí, estamos apostando por llegar al consumidor de una forma más cercana. Es por eso que durante el año pasado hemos implementado nuestras tiendas propias, que son los Samsung Experience Store, que están ubicados en Jockey Plaza, Mega Plaza y Mall del Sur, y tenemos un plan de expansión durante este año. Otra de las cosas que también hemos implementado para estar más cerca al usuario son los Galaxy Studio. Estos módulos que nos permitían ir a través de los malls para darles la mejor experiencia a los usuarios, y finalmente nuestras mesas de experiencia dentro de los retails. Con estos tres puntos hemos tratado de llegar y estar más cercanos al usuario para que puedan aprovechar todo el ecosistema de Samsung. Mira, déjame comentarte algo, y de hecho te voy a adelantar parte de nuestra estrategia, pero este año nosotros nos queremos enfocar en la accesibilidad de los productos. Es por eso, como se mencionó en la presentación, esperamos anunciarlo pronto, pero nos vamos a enfocar en dos programas. El primero, que es meses sin intereses para el tema de financiamiento y darle mayores beneficios al usuario en términos de financiamiento y que el interés no sea un problema. Y por otra parte, el programa de renovación tecnológica. Si, por ejemplo, yo tengo un S7, un S8 y quiero renovar al S9, Samsung te va a comprar el equipo. Tú lo puedes dejar en parte de pago, y la diferencia, es más, la puedes pagar en financiamiento, sin interés. Okay. Pero entonces, estamos trabajando en estos programas para darle la mayor accesibilidad al usuario y que todos puedan disfrutar de los nuevos Galaxy, que son productos bastante buenos y nos ayudan a simplificar nuestra vida diaria. Aprovechando que ambos probamos el S9 antes de su lanzamiento, aquí va el 3x3 de esta semana dedicada al S9. A ver, las tres cosas que más me gustaron, indudablemente una ha sido la cámara. Dos, los colores en los que están viniendo, particularmente el S9. Hay un color que yo pensaba que era medio rosado, pero al final el nombre oficial era lila o lila algo. Lila, que en realidad se ve muy, muy chévere. Y lo otro que me ha gustado en realidad es que, por lo menos en mi experiencia con el S9, fue un teléfono que me acostumbré muy rápido. Lo tuve como teléfono principal, lo llevé al máximo metiéndole la mayor cantidad de aplicaciones, usándolo para todo, y en realidad yo sentí que hubo una conexión muy fuerte con el equipo. Entonces, que un equipo te genere eso, en realidad me parece muy positivo. Las tres cosas que no me gustaron, probablemente coincidamos en eso: la batería, particularmente la del S9, era muy variable. Habían días en que lo usaba a media caña o lo exigía un poquito y me podía durar de repente unas 12 horas, un poquito más. Y había días en que de repente no lo exigía tanto en un momento, pero en determinado periodo del día le metía un montón a video, a todo lo demás, y se recortaba mucho la vida útil. Lo segundo que no me ha gustado tanto es que no haya habido tanto cambio externo, salvo el que todos agradecemos, que es haber movido el sensor a trasero, el sensor para las huellas digitales, a una zona mucho más cómoda para la mano. Y la tercera cosa que no me gustó, como comentaba hace un rato, el tema de la cámara lenta. Quizás quienes no sean tan curiosos vayan a utilizar solamente el modo automático y probablemente sientan que es demasiado limitado. En tu caso, Gabriela, ¿cuáles son las tres cosas que más te han gustado y las tres cosas que no te han gustado o no te han gustado tanto del S9 y el S9 Plus? Primero, las cámaras, coincido contigo, tanto en fotografía y sobre todo video, me parecen muy buenas. Segundo, me encantó los parlantes con el sonido Dolby Atmos y demás, sobre todo en videojuegos. Es una experiencia muy buena, muy inmersiva. Y tercero, Me gustó bastante el hecho de que es una bala, puedes hacer varias cosas a la vez. ¿Qué no me gustó? La batería, también coincido con eso. Quisiera que llegaran a los 4000 miliamperios. ¿Qué otra cosa no me gustó? En lo personal soy un poco friki de limpieza. Entonces, aunque los colores, yo tuve el color lila para reseñar y era una hermosura el equipo, la parte posterior es un imán de huellas. Pero Gabriela, te falta mencionar tu último contra o la última cosa que no te gustó de estos nuevos Galaxy S9. Mi último contra son los AR Emoji, por Dios. No se pueden personalizar mucho. Y recuerda tú que nos estás escuchando que para acceder a las reseñas completas de este y de otros equipos, puedes visitar las redes de Gabriela. Ella la encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como @gpatronc. Y a mí me puedes encontrar como @blogdenotas, a excepción de Facebook y Flickr, en donde me encuentras como blogdenotas.pe. Ahora vamos a una breve pausa y volvemos en un momento. Y esta semana tenemos como invitada a una gran conductora. Se trata de Kiara Pinasco del programa Tech. En Doble Check Pregunta interrogamos a blogueros, youtubers, gente conocida y todo a quien tú nos propongas a un cuestionario geek. Vamos a escuchar entonces cuáles fueron las respuestas de Kiara. ¿Android o iOS? iOS. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Instagram, de todas maneras. Siento que es mucho más fácil y rápido interactuar con la gente. Sí, me gusta mucho más la onda, el feeling, el look, todo. Definitivamente tengo las otras también, pero esa es la que más me gusta. ¿Cuál es la app que más usas? A ver, por utilidad, Spotify, no puedo vivir sin música, definitivamente. Y Waze, me imagino que Waze, de hecho. Todas las aplicaciones que sean de redes sociales o para manejo de redes también, pero por un tema más de funcionalidad, más por un tema de que me sirven, ¿no? Pero de que me gusta estar en ellas, me gusta Spotify, me gusta porque puedo explorar otros géneros musicales, etc. Y a ver, déjame ver ahorita cuál me gusta más. Uso una un montón de bebé que se llama Sprout. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Hay algunas de bancos que me parecen muy malas, pero lamentablemente no las puedo dejar de usar. Hay otras de bancos que son muy buenas. Estoy chequeando acá entre mi celular cuál. ¿Saben cuál no me gusta? Globo. Lo uso porque lo necesito, pero es muy mala. No me gusta. Preferiría mil veces la anterior, la de Cabify Express. Pero bueno, ya fue. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Oh, por Dios, ¿sabes qué? En demasiados y no debería estar en demasiados, pero hay unos que son muy activos y muy graciosos y hay otros en los que solamente nos encargamos de mandar videos donde salga esta mujer gritando. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Pucha. Cada vez, la verdad, es más complicado, porque cuando estamos en una reunión de chamba o algo y alguien dice o se está comentando acerca de algo, yo inmediatamente chequeo mi celular para ver de qué es. Porque si no me lo he perdido o algo, al toque quiero verlo para estar en la misma página que todo el mundo. Pero definitivamente si estoy en una reunión de chamba o en un almuerzo de chamba o en algo que tenga que ver con la chamba, no debería estar en mi celular. Pero al menos estoy en pro del tema de conversación. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? La uso todavía. Nunca puse ese tipo de correo. Tipo, me gusta la pizza, @hotmail, nada de eso. Todavía uso mis correos, así que fui buena para hacerlos. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Me compré un Nokia, de los típicos estos que salieron una colección, no sé si te acuerdas, que eran verde, naranja, y no me acuerdo qué modelo eran, pero era el típico Nokia. Verdes, naranjas, así colores estridentes, y me encantaba. Y de ahí mi mamá se fue de viaje y me trajo una carcasa de Goofy para mi Nokia, y era feliz, no sabes cómo me gustaba. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? No, la verdad que no, me aburre. Generalmente, por lo general, termino una relación y paso la página por completo. No me interesa saber nada más. No sé si es que hagan lo mismo conmigo o no sé, pero yo particularmente es como si hasta aquí nomás, nueva vida, nuevo todo. Sí, la verdad que tengo un don para eso. Simplemente me llega. Y la última pregunta. Elige, ¿ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Definitivamente ser feliz por siempre, pero no salir de mi casa, porque en mi casa tendría todo lo que yo quisiera para ser feliz todo el tiempo. Así que definitivamente la primera. Y tener un celular que no se le acabe la batería creo que es algo que debería existir ya hoy por hoy y no ser un sueño. Queremos darle muchas gracias a Kiera Pinasco por sus divertidas respuestas y por participar de esta sección. Y no olviden de seguirla en Facebook como arroba Kiera Pinasco. Recuerden que es Kiara es con C-I-H, se escribe Chiara. Y en Twitter la encuentran como arroba Kiara-Pinasco. No se despeguen que volvemos con más aquí en Doble Check. Y empezamos el último bloque de Doble Check con un tema un poco más serio. El 3 de abril hubo un tiroteo en las oficinas de YouTube en San Bruno, California. El ataque fue perpetrado por Nasim Ahdam, una mujer de 39 años que hirió a 3 personas. Aunque la policía sigue investigando más sobre los motivos que la llevaron a tan trágica decisión, los familiares de Nasim aseguraron que estaba enojada con YouTube. Nasim era una activista por diferentes causas. Sin embargo, esta reacción se habría debido a que consideraba que YouTube la estaba discriminando. Al parecer, esto se ponía en evidencia en el bajo ingreso que ella percibía por cada uno de sus videos publicados. La mujer aseguró en sus redes sociales que la plataforma negaba su libertad de expresión y la censuraba por ir en contra del sistema. Se pueden ver publicaciones en las que se quejaba que por 300.000 vistas solo recibió 10 céntimos de dólar. Nasim subía sus videos en inglés, farsi y turco. Muchos de ellos fueron desmonetizados y ella aseguraba que YouTube solo deja crecer a las cuentas que ellos desean que crezcan. Ante todo, queremos aclarar que no existe ningún motivo por el cual una persona atente contra la vida de otra. Más bien, queremos explicar el trasfondo de las quejas de esta mujer, la polémica detrás de la desmonetización y publicidad en YouTube y qué significa ser YouTuber. Aquí hay un tema muy importante porque yo le podría decir que es como que el efecto Zuckerberg, ¿no? Que cuando, así como cuando todo el mundo vio que Mark Zuckerberg se hizo un millonario por crear una aplicación que se hizo muy popular como Facebook, y todo el mundo empezó a creer que podría empezar a crear aplicaciones poco tiempo, se hicieran muy populares y hacer un montón de plata. Ha pasado lo mismo con los YouTubers. Cuando empieza a despegar el tema de la gente que crea contenido de manera masiva en YouTube, básicamente en temas de entretenimiento, y se empiezan a conocer casos de estos YouTubers que empiezan a ganar mucho dinero por las vistas y todo lo demás, es lógico que muchas otras personas se hayan animado a crear contenido, no por el simple hecho de querer compartir cosas o compartir conocimiento, por decirlo de alguna manera, sino por tener algún tipo de retorno, por algún tipo de ganancia. Y sabemos que en esos temas YouTube tiene unas políticas un poco particulares, empezando que monetiza las visualizaciones de los videos con distintos criterios dependiendo, por ejemplo, del lugar en donde vives. Exacto. Por ejemplo, un youtuber que ha estado en la boca de todos fue Logan Paul, que era justamente uno de los 10 youtubers mejor pagados del mundo, llegando a superar, si no me equivoco, 8 millones de dólares solo por ingresos en publicidad en YouTube, sin contar, obviamente, otra publicidad de otras marcas como zapatillas, como gadgets y demás. Él se fue a Japón para hacer justamente contenido sobre su viaje y fue un bosque que era conocido en este país porque la gente se suicidaba. Justo encontró con sus amigos un cadáver y en lugar de cortar esta escena, digamos, no ponerla en el video, lo que hizo era ponerlo, mostrar a la persona fallecida, reírse de eso, en lugar de saber que tiene la mayor cantidad de tráfico de gente que lo mira son niños o adolescentes que están en una etapa durísima de la vida en que estás formando tu personalidad, en la cual tienes mucha presión de tus pares, y obviamente el tema como es el suicidio, el acoso, la depresión, justo teniendo el todo este alcance con tantos chicos, en lugar de decirle, oye, mira, sí, me pasó esto, porque puedes mencionarlo, ¿no? Me pasó, fui ahí y lamentablemente encontré el cadáver de una persona. Oye, si te sientes triste, convérsalo con alguien. Hay líneas de apoyo para las personas que tienen pensamientos suicidas y demás. No, decidió reírse. Entonces, obviamente que eso se prendió como chispas, generó un incendio y comenzaron a decir, oye, ¿cómo puede ser que este video esté en el top de 24 horas de YouTube cuando está justamente una persona muerta, ¿no? O sea... Claro, y ahí la polémica fue que el video lo retiró YouTube no porque ellos hayan detectado de que infringía las normas, sino justamente por la presión de la gente. Entonces, esto hizo que YouTube endureciera un poco las normas con respecto a, primero, qué tipo de material se podía subir, y luego acomodarlo un poco a lo que los anunciantes querían o con qué tipo de imágenes los anunciantes querían relacionarse. Y eso fue también justo con un incidente que hubo antes, no tan tiempo atrás, sino en realidad hace poco tiempo, con otro youtuber, PewDiePie, me parece que PewDiePie. Se puso unas imágenes en donde aparentemente hacía apología al nazismo o algo por el estilo, no recuerdo bien. Desde ese momento lo que hizo YouTube fue, oye, vamos a ajustar un poco las normas. ¿Por qué? Porque la gente que pone su publicidad no quiere verse relacionada con este tipo de contenidos. El tema es que esas normas en realidad hicieron mucho más complejo que la gente pudiera monetizar su dinero, no porque todos estuvieran hablando de racismo y tal, sino porque los criterios eran mucho más complicados. Y eso, si lo sumamos al tema de la monetización diferenciada por países, hacía que tuvieras que tener no solamente miles y miles y millones de vistas para generar algo de dinero, sino que se conjugaran otro tipo de circunstancias para que la creación de videos pueda ser una fuente de ingresos para una persona. Antes, cuando tú creabas una cuenta de YouTube y antes de que viniera este adpocalipsis, como le llaman, porque justo es ad publicidad en inglés, que muchos youtubers se quejaban de que antes subían videos y, por ejemplo, el video le generaba $300 con las mismas views, y después de todo este problema con PewDiePie, con Logan Paul, el mismo video con las mismas views le generaba $100. El algoritmo nuevo de YouTube dejaba de mostrar los videos a algún canal o como sugeridas, o le quitaba el auspicio de algunas marcas. Ahora, si tú eres un usuario nuevo de YouTube y quieres empezar a monetizar tus videos, necesitas tener, me parece, como que 40,000 vistas por lo menos. Y recién a partir de ahí, tus videos van a empezar a generar de alguna manera, ya sea por la publicidad, por los clics, por las vistas, dinero. Esa es una parte, digamos, formal de cómo está funcionando YouTube. Pero en realidad una cosa seria es, como comentaba, al tema de que mucha gente ya está tomando esto como una profesión, pero no por el afán de compartir el conocimiento, digamos, de crear contenido para conectarte con otra gente, sino ya lo toma como un negocio. Ahí hay un tema de reflexión. ¿A qué punto está llegando la sociedad en la que tú puedes tomar una decisión como la que tomó esta señora Nassim de ir directamente con un arma a la sede central de la empresa a la que tú le estás reclamando porque te está pagando menos? O sea, hay que tener en cuenta una cosa, por lo menos desde mi punto de vista. Primero, que a ti nadie te obliga a crear contenidos en YouTube. Uno, YouTube no es la única plataforma en donde tú puedes compartir contenidos en video. De repente es la más popular, pero hay otras plataformas, hay otras maneras de generar dinero si es que eso es lo que tú estás buscando. Dos, si tú aceptas poner tu contenido en YouTube, estás aceptando los términos y condiciones que te da esa plataforma. Si tú no estás de acuerdo, bueno, bajas tu contenido y te vas a otro lado. No tienes por qué intentar por la fuerza que te hagan caso uno y amenazar con quitarle la vida o hacerle daño a otras personas que no tienen nada que ver con el cuento. Porque, como ya dije hace un momento, al final es una empresa que puede hacer y deshacer como le da la gana, y uno es libre de seguir trabajando con ellos o retirarse, ¿no? También hay otras plataformas de donación. No sé si has escuchado de Patreon. Claro. Claro, Patreon es una plataforma en que tú, por ejemplo, le pides a las personas dinero por un contenido que realices. No solo videos como en YouTube. Es muy usado para fotógrafos, para dibujantes, para aquellos que quieren hacer manga, cómics o... No solamente mecenazgo, sino tú, claro, como dices, le ofreces cosas extras dependiendo de la cantidad de dinero que quieran, con la que quieran colaborar. Yo le doy $5 y el artista, por ejemplo, me da sus diseños en Photoshop, el archivo original y en buena resolución para que yo lo pueda bajar y tener el contenido, por ejemplo, de frente a mi celular. Si ya aporto más, por ejemplo, te regalo un dibujo. Oye, esto se está alargando un montón, así que vamos a ir a un nuevo corte y vamos a regresar con lo último del episodio de esta semana. Y por esta semana llegamos al final de Doble Check. Como siempre, esperamos que les haya gustado y agradecemos sus comentarios, alentándonos y dándonos consejos. Ya saben que cualquier sugerencia sobre el programa siempre va a ser bien recibida, pero asegúrense de que sea siempre en buena onda. Gracias por estar con nosotros y recuerden que Doble Check es un programa pensado para ser escuchado de camino al trabajo o a la casa, mientras están en el gimnasio, manejando, en la combi o haciendo cualquier actividad. Y también recuerden que pueden buscarnos como Doble Check Podcast en YouTube y también en Spotify a través de la aplicación iVoox. Nos encuentras como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos Apple, nos puedes encontrar en la aplicación Podcast, en Apple Music o en iTunes. No olvides descargar los programas con Wi-Fi para que no gastes tu plan de datos. Con nosotros será hasta la próxima semana en un viernes de podcast. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.